Así comienza este tema de Enrique Iglesias, una versión de esa chica de ayer que está relacionada con este club del ocio de hoy, el que comenzamos ya junto a Maripaz Pedros. Hola Maripaz, buenos días. Buenos días Raúl. Estamos a jueves ya, ¿eh? Qué sí, bien. Estamos ya a jueves. ¿Qué tal la Semana Santa? Bueno, pues según el Instituto de Meteorología va a estar pasada por agua. ¿Ah, sí? Mala noticia. ¿Pero en toda España? Bueno, en toda España quizás no. Habrá gente que se pueda ir a la playa. Ah, bien, bien, bien. Pues bueno, tendremos que esperar un poquito más, porque esto de mirar el tiempo todavía es pronto, yo creo, ¿no? Sí, bueno, dicen que cuando sacan los santos a la calle, ¿sí?, en Semana Santa, pues sí, y cuando ponemos las torrijas ya... Las ponemos en la mesa, pues que normalmente siempre suele llover. O sea, no hay Semana Santa que no oigamos en las noticias que los sevillanos están mirando al cielo porque no pueden sacar el paso, la procesión, y qué están pena, después de pena, todo el año preparándolo. Y bueno, pues casi siempre se cumple. ¿A ti esas torrijitas que te gustan? ¿Las pringaditas en leche? ¿Las que no llevan con azúcar solo? Las de azúcar. ¿Las me de gustan azúcar? Más las secas, ajá, sí. A mí me yo gustan soy todas. Menos de que sean. Me gustan más las secas, pero bueno, me gustan todas también. Y ¿eh? Las de miel. Uy, qué ricas. Qué buenas, están. Sí. Muy bien, pues nada. Vamos a hablar de Semana Santa, creo, ¿no? Sí, vamos a hablar de Semana Santa porque, bueno, hemos estado preparando el Club del Ocio y, claro, es normal que teníamos que hablar de Semana Santa. Tenemos que darnos una vuelta por toda España. Venga. Entonces, bueno, hemos estado indagando por internet y hemos encontrado las 10 mejores procesiones. Ahí va. Eso no quiere decir que todos los pueblos de España seguramente tengan una procesión que para la gente del pueblo sea la mejor y, bueno, un poco, pues cada uno dentro de su tierra y de su ciudad, pues cada uno dirá, no, pues a mí me parece que la de mi ciudad es la mejor. Pero dentro de todas las que hay en España, que todos los pueblos de España tienen procesiones, hemos seleccionado 10, que son un poco las más destacadas. Y bueno, empezamos, nos vamos hasta Castilla y León. Hasta Castilla y León, muy bien. Y empezamos con la procesión del Yacente en Zamora. Ajá. Esta es una procesión que se hace el Jueves Santo por la noche y donde, pues, con campanillas y con el golpear de hachones en el suelo como único sonido de la procesión. Sí. Con grandes cruces de madera que llevan todos los miles de zamoranos, acompañan pues toda la procesión durante la procesión del jueves por la noche. O sea, es una procesión muy importante. Zamora tiene mucha fama en buenas procesiones, pero esta es una de las más destacadas. O sea, toda la procesión es en silencio y se golpea con hachas y con campanillas en el suelo, como único sonido de toda la procesión. Pues mira, hablando de sonidos, música que tiene que ver con Semana Santa y las procesiones. Bueno, ¿de Zamora a dónde nos vamos? Pues de Zamora, como era evidente, teníamos que irnos a Sevilla. Ajá. A la famosa madrugada del viernes. La madrugada, sí señora, sí. Claro. Entonces, bueno, pues ya sabes que el paso del Jesús del Gran Poder, la Esperanza de Triana, la Macarena o el Cristo de los Gitanos es el paso más importante, más representativo de esta procesión de la madrugada. Y desde los balcones de todas las calles por donde va pasando, se van parando cada vez que alguien va cantando una saeta, los miles de costaleros que llevan todas estas imágenes. Esta es la que me refería antes. Ajá. Que es una de las más importantes que se hace por la noche y, por supuesto, es la que todos los sevillanos están mirando al cielo para ver si se puede celebrar. Pidiendo que no caiga ese agüita, ¿no? Que es tan necesaria, pero estos días no, en Semana Santa no. Estos días no, entonces es el viernes por la noche y la imagen de la Macarena, que es la más vitoreada de todas, está rodeada de flores, con un manto de flores, o sea, que dicen que es espectacular. ¿No lo has visto? No. La Macarena, yo he estado. Y es impresionante, desde luego. Además de la gente, cómo está ahí cuidando a la Macarena y cómo, bueno, pues la tienen en su mente, pero que el hecho de ver ese pedazo de manto, que yo no sé cuántas personas han tenido que trabajar ahí para hacer ese manto. Todo el año. A mano, encima ahí, todo hecho a mano, bordado y impresionante, desde luego. Se impresiona la Macarena. Pues de Sevilla nos volvemos otra vez a Castilla y León y nos vamos a Valladolid, porque vale. Valladolid tiene una procesión desde el Viernes Santo. Lo que destaca de la Semana Santa de Valladolid es, de las 19 cofradías que salen, es un poco todo el artesanado castellano que tienen, que son del siglo XVI y del siglo XVII. O sea, es una de las procesiones donde salen las tallas más hermosas de las procesiones españolas. Sí. O sea que... Y aparte hay una peculiaridad en Valladolid, porque el viernes por la mañana hay un pregón, el pregón de las siete palabras, y es un caballo, recorre toda la ciudad para anunciar que el pregón se celebra a mediodía en la Plaza Mayor. Ajá. O sea, eso es una de las cosas destacables de esta procesión, que es un poco diferente a todas las que estamos viendo. Muy bien. Es el sonido de la Semana Santa, claro. En definitiva. Y seguimos, porque hay muchas, tenemos 10. Nos vamos a Málaga. Venga, Málaga, y que también nos escuchan ahí. Málaga, una de las más destacadas y todo el mundo conoce, es la procesión de los legionarios. Ah, es verdad. A mediodía, el Jueves Santo, a 180 pisadas por minutos, los legionarios traen a hombros al Cristo de Mena por el puerto de Málaga. Ajá. Dicen que es una procesión muy bonita, que es como una especie de desfile militar. Sí, esa yo no la conozco, ¿eh? Y entonces, bueno, pues miles de personas esperan a la entrada de la iglesia de Santo Domingo, que es donde las llevan los legionarios a lo que es el Cristo de Mena. Uh-huh. Y luego tocan la canción del novio de la muerte. Sí. Cuando entregan, y es cuando todo el mundo pues aplaude y es cuando termina la procesión. Qué como pasada. Si dijéramos es la canción de los legionarios. Qué pasada, no me extraña que estemos en boca de todos, al menos en Semana Santa, ¿no? Por lo bonito y por esa cultura que tenemos, sobre todo en estas fechas. Así que los extranjeros alucinan. Claro, porque además es que cada procesión de Semana Santa en cada sitio de España es diferente. Sí. O sea, no tenía nada que ver, mira la de Málaga, mira la de Sevilla. O sea, estamos hablando también de regiones, pero que cada una es diferente. Ahora de Málaga nos hacemos un salto y nos vamos a Cantabria. Pues venga, Cantabria. La Pasión Viviente de Castrurdiales. Esto no es una procesión, es una representación completa de la Pasión de Cristo desde la Última Cena hasta la Resurrección. Ajá. Y se celebra en Castrurdiales cada Viernes Santo y donde participan todos los vecinos en la representación. Se hace en sitios naturales, o sea que Castrurdiales, que Cantabria tiene unos paisajes espectaculares, pues se hace al borde del acantilado o en un monte donde las vistas es de toda la ciudad, como que representa el monte del Calvario. Uh-huh. Bueno, la semana que viene los compañeros estarán ahí llevando este magazine desde Cantabria y seguramente que nos mostrarán algo acerca de la Semana Santa, bien sea en Cantabria o en cualquier otro punto, pero sí. Seguro que la Semana Santa va a tomar protagonismo. Sí, nos tendrán que contar todo lo que acontece en los días de Semana Santa. Y de Cantabria nos vamos aquí a Castilla-La Mancha, a las Turbas de Cuenca, sí. Que también es muy famosa. Bien. Se celebra el viernes, sale la madrugada del Viernes Santo. Y son tambores, trompetas y clarines que suenan toda la noche por una ruta. Entonces sí. Va toda la noche, están las turbas y apenas ha amanecido cuando ya abren las puertas de la iglesia del Salvador y cuando ya se recibe al Padre Jesús, la Verónica y a San Juan. Ajá. Mucha devoción, ¿eh? Mucha sí. Devoción en devoción en toda España. O sea, que no solamente estos y, lugares bueno, que estamos citando. Sí, que toda seguramente España hay muchas procesiones y muy bonitas. Seguramente que la gente que nos esté oyendo pues estará pensando que la de su pueblo también está pues muy venga, bien. Que nos lo cuente. 630-35-35-76. Por medio de ese WhatsApp, pues podemos también decir o hacer referencia a esa procesión de tu pueblo, de tu ciudad, sin duda alguna. Claro, ¿no? Que nos lo cuenten y la semana que viene nuestros compañeros de Cantabria también. Ya les diremos que hablen de la Semana Santa del pueblo donde usted nos mande y investigamos en internet y enseguida lo contamos a todos nuestros oyentes. Estaría bien, ¿eh? Muy bien, diría yo. Bueno, pues de ahí nos vamos a Teruel. Porque esto es una hacia el mediodía del Viernes Santo, la multitud se congrega en la plaza y todos esperan en silencio a que con el tambor en bandolera a que empiece a tocar el tambor, y a la primera campanada de las 12 del reloj de la iglesia es cuando empiezan todos los tambores a tocar, a redoblar. Y entonces, bueno, pues dicen que es como una emoción que apodera a toda la gente que está allí en la plaza. Me imagino. Creo que es muy descriptible esto, o sea, esta sensación de estar todo el mundo en silencio y de repente cuando dan las 12 todo el mundo empieza a redoblar los tambores. Pues eso en Teruel, Aragón, no solo los de Cuenca tienen tambores. Es otra alternativa. ¿Y por cuál vamos ya? Pues ya vamos por la octava. Octava. Ahora nos vamos a Castilla-La Mancha, nos vamos aquí cerquita de los estudios de Hoy Nacional, nos vamos a Toledo. A Toledo, bien. Nos vamos a la capital de nuestra provincia porque en el barrio de la Judería de Toledo, el miércoles santo, hay la procesión del Cristo Redentor, que es una de las más famosas, que parte más o menos a medianoche del monasterio de Santo Domingo del Real y las monjas dominicas acompañan todo el cortejo que se desarrolla entre todos los muros y siempre y está todo el rato acompañado por el toque de la campana. Ajá. Pues venga, otra más. Bueno, pues ahora nos vamos a la novena. Novena. Y nos situamos en Granada. Granada. La procesión de los gitanos. También conocida, claro. También muy conocida. Es el miércoles santo hasta el amanecer del jueves. La procesión de los gitanos va por las colinas del Sacromonte, escoltado por saetas y alumbrado por hogueras, que se prenden en las cuevas y casas del barrio de Granada, el barrio que sube a la Alhambra, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues en este camino hacia la abadía, por la carretera del Darro primero y por la cuesta del Chapiz, siempre enfrente la silueta encendida de la Alhambra. O sea, la Alhambra está encendida, que lo preside el Cristo del Consuelo y de la María Santísima de Sacromonte. Novena propuesta y la última, ¿no? Y la última es la procesión. Vamos a Zamora, seguimos en Castilla y León. Sí. Castilla y León tiene está fuerte, muchas. Sí, sí, en ese aspecto. No, Castilla y León no, nos vamos a Castilla-La Mancha. A Castilla-La Mancha, bueno. Y nos vamos a la de Talavera. Ah, claro, no puede ser de otra forma, ¿eh? Ya que estamos aquí en estos estudios centrales, en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados, pues nos quedamos en Talavera, venga. Esto he hecho un pequeño truco. Venga, que no es la décima, pero es la que décima. No es la décima, pero es la décima porque al estar los estudios centrales aquí, además el otro día tuvimos aquí al presidente de la cofradía, de Talavera de la Reina, Ángel Mariano García Loarte. Este domingo hay una procesión de la comarca, sí, donde todos los pueblos de la comarca traen una imagen y la van sacando en procesión. Es a las 12 de la mañana. Este domingo, que recuérdame qué día es. Domingo, lo tenemos por aquí, 20. Entonces, bueno, pues nosotros desde esta organización hemos habilitado un palco para las personas con discapacidad, que animemos a todo el mundo que nos esté oyendo de Talavera y tenga algún tipo de discapacidad que pueda acercarse a ese palco para poder presenciar la procesión de Talavera, no solo esta, que es una de las tantas que tiene Talavera bonitas, sino aparte pues cualquiera de las procesiones, porque el palco va a estar durante toda la Semana Santa. Que también puede ser una buena alternativa para muchos, viajar hasta Talavera de la Reina, conocer la ciudad de la cerámica, sí, y disfrutar de sus procesiones. Sí, que también llevan ensayando desde hace mucho tiempo. En efecto. Bueno, y hablando de música, vamos a dejar esta banda, venga, que nos gusta, ¿vale? Esto de la Semana Santa a mí me gusta, me encanta, o sea, vivirla y disfrutarla y ver alguna procesión que otra, pero también me gusta mucho otro tipo de música. Cuéntame algo acerca de esto. Me encanta esta canción. ¿Te encanta, verdad? Me encanta esta canción. ¿Por qué te encanta? A ver. Bueno, aparte me encanta esta canción porque era de cuando yo era joven. Ay, la juventud, la eterna juventud. Bueno, Nacha Pop. Sí, ¿verdad? Nacha Pop. Lo que pasa es que, bueno, esta canción la hemos puesto porque en el 1991 Antonio Vega sacó el primer disco en solitario. Habían pasado 3 años desde que se separó de Nacha Pop y en el 91 dio un salto en solitario. Y con motivo de los 25 años que han pasado, se ha reeditado una caja, este viernes sale mañana, de varias piezas musicales, material en directo, rarezas y alguna demo. ¿Por qué hemos puesto esta canción? Pues porque en esta recopilación se puede ver el proceso creativo de algunas de las canciones, incluso de los comentarios, cuando están creando la canción. No solo de esta, de Chica de Ayer, sino también de una que se llama Mis Dos Amigos, Esperando Nada. Entonces, todo eso se puede escuchar en este disco. Muy bien, reedición de ese disco que mañana está a la venta, entonces. Sí, mañana viernes sale ya a la venta. Genial, bueno, pues lo tendremos muy en cuenta, sobre todo para esos amantes de Nacha Pop. y de estas canciones, ¿no? Ochenteras, esto era de los 80, ¿no? Sí, sí. O sea, la que te es que tocó vivir esa época. Sí, era, no era muy mayor. A ver sí. si van a pensar los oyentes del Club del Ocio que soy muy mayor. Raúl, dilo, que la no lo soy. No, no lo es. La movida madrileña entonces y todo esto, ¿verdad? Pillaba un poco así, todavía era pequeña, pero Nacha Pop ya me gustaba. Claro. ¿Y a quién no le gusta Nacha Pop y esta chica de ayer tan famosísima que se ha hecho? Sí. Bueno, Maripaz, pues de esta forma te damos las gracias con Nacha Pop y la chica de ayer de fondo. Vamos a esperar que lleguen esas señales horarias y que llegues tú la próxima semana. ¿Tú qué haces? A ver. Pues yo la próxima semana estaré de vacaciones. Ajá. Los días de Semana Santa no me claro. voy entera. No como otros. Sí. Y bueno, y me iré a mi pueblo de acogida, que es Navarredonda de Gredos. Ah, muy bien. ¿Que también ahí tienes Semana Santa en condiciones o qué? No te creas, ahí es... Pero tienes mucho campo. Sí, qué, pero tiene mucho campo. Muy bien, Maripaz, muchísimas gracias y que lo pases muy bien. Igualmente, un saludo. Hasta adiós. Luego. Jugando con las flores en mi jardín.